Ninfomanía, parte 1. Tuviste un accidente. Necesitas una ambulancia. Llamaré una. Ahora vuelvo. Quédate aquí. No. No. ¿No qué? No necesito una ambulancia. Es claro que necesitas una. La llamaré. Entonces ya me habré levantado e ido antes de que vuelvas. Eso dolerá. Es posible, pero no me importa. ¿Tampoco quieres que llame a la policía? Sí, así es. Tampoco la llames. ¿Hay algo que pueda hacer? Quisiera una taza de té con leche. Pues tendrías que acompañarme. No sirvo el té en la calle. ¿Estás bien? Sí. Hasta compré un pastel. Lavaré tu ropa. No, es mi abrigo. Huele bastante mal. Sí, es mi abrigo. Es tu abrigo. ¿Y qué pasó? ¿Te asaltaron? Es mi culpa. Soy un mal ser humano. Nunca he conocido a un mal ser humano. Pues ya conoces a uno. ¿Quieres hablar de ello? No lo entenderías. Probemos. Pues no sabría por dónde empezar. ¿Por qué está ese ridículo anzuelo colgado ahí? Es una mosca. Pesqué un pez muy grande una vez con ella. Es extraño. En la pesca con moscas se atan plumas y otras cosas al anzuelo para imitar algo que el pez quiera comer. Y como la mosca es muy ligera, tienes una cuerda que es pesada, que crea la velocidad cuando la arrojas. ¿Pesca seguido? Algo, pero no atrapo mucho. Cuando era joven, yo tenía un libro que adoraba. Era un libro viejo de Isaac Walton, el perfecto pescador de caña. Era una biblia de la naturaleza romántica para mí. Creo que ya sé por dónde empezar. Pero para que entiendas, tengo que contarte toda la historia. Y será larga. Eso es bueno. Y temo también moral. Capítulo 1. El perfecto pescador de caña. Para empezar por la carnada, descubrí mi vagina a los 2 años. Desde muy joven me incliné a lo mecánico. Por ejemplo, la energía cinética siempre me fascinó. Y mi amiga, llamémosla B, siempre tenía ideas. Jugar a las ranas era clásico de B. Thank you. Joe, ¿estás bien? ¡Un momento! ¿Ya acabaste? Por Dios santo, déjala en paz. Amaba mucho a mi padre. Era doctor. Mi madre se llamaba Catherine. Mi padre la llamaba Kay. Supongo que es lo que llamarías una perra fría. Siempre daba la espalda cuando jugaba solitario. Odio el solitario. En educación física yo trepaba la cuerda y me quedaba siglos colgando con la cuerda entre mis piernas. La llamábamos la sensación. Me acuerdo muy bien de esta palabra, sensación. Quizá la única diferencia entre otras personas y yo es que siempre he esperado más del ocaso. Colores más espectaculares cuando el sol toca el horizonte. Quizá ese es mi único pecado. ¿Por qué insistes en que los niños pecan? No, no los niños. Yo. Yo no veo ningún pecado. Y no soy religioso. Porque no sabes toda la historia. Por cierto, yo tampoco soy religiosa. ¿Por qué tomar el aspecto más frágil de la religión como el concepto de pecado y dejar que sobreviva más allá de la religión? No comprendo este odio propio. Eso fue lo que te dije, que no entenderías. No, yo... Lo siento, me callo. Por favor, continúa. Nervus pudendus, nervus dorsalis clitoridis. Mi padre adoraba hablarme de los árboles y sus hojas. Lo consideraba parte de una buena educación. Cuando el fresno fue creado, puso celoso a los otros árboles, porque era el más hermoso. No se podía decir nada malo de él. Pero en invierno, cuando el fresno perdió sus hojas, los árboles notaron sus brotes negros y empezaron a reír. Miren. Miren al fresno y sus dedos como tizne. ¿Ves? Siempre distingues al fresno en invierno por sus brotes negros. Amaba en especial los cuentos infantiles que me contaba para recordarme lo que aprendía. Sabía que adoraba contar cuentos tanto que a veces fingía que los olvidaba. Hojas como corazones. ¿Te estoy aburriendo? No, es que me intriga saber cómo encajas la pesca en tu historia. Puedes empezar por la mosca. Se le llama ninfa. Encajaría en tu discusión sobre la ninfomanía. La ninfa es una etapa temprana en la vida de un insecto. Siendo una ninfa muy joven, Me era imperativo perder mi virginidad. Comprendo. Conocí a este chico, Jerome, que tenía una moto. Así que para mí era muy sofisticado. Tenía 15, y quizá mis expectativas románticas eran un poco altas. Pero tenía manos muy fuertes. ¡Cómo me gustaban! ¿Hola? Hola. ¿Hola? Si te pido que me quites la virginidad, ¿hay problema? No, no veo el problema. Entonces, ¿a dónde vamos? Estúpido carburador. No puedo hacer que funcione, ¿lo crees? Eso no es bueno. ¿Mm? Que eso no es bueno. No, maldita sea. Arruina la idea de tener una moto. Tal vez debas quitarte los calzones. Empujó su pene dentro de mí y me lo hizo 3 veces. Luego me volteó como un saco de papas. Y me lo hizo 5 veces por atrás. Olvidaré esos 2 humillantes números. 3 y 5 son números de Fibonacci. Puede ser. De cualquier forma, dolió demasiado. Juré que nunca me acostaría con nadie otra vez. Pero claro, eso duró muy poco. Y ahora, respecto a la pesca, un par de años más tarde, estaba en casa de B. Como siempre, tuvo una nueva idea, financiada por la alcancía de su hermanito, que ella vaciaba regularmente. Nos pusimos lo que luego llamaríamos la ropa de Tómame Ahora. La idea era una competencia. Haríamos un viaje en tren. B decía que no hacían falta boletos. La que se acostara con más hombres antes de llegar a nuestro destino se ganaba los chocolates. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it. ¿Puedo interrumpir? Lo que hacías cuando andabas por el corredor era observar el río. Casi todos los peces grandes se cubren de la corriente para ahorrar energía y acechar a su presa. Su lugar para cubrirse implica una complicada jerarquía. La topografía define cuáles son los lugares más atractivos y los peces grandes eligen las mejores posiciones. Sonríe y haz contacto visual. Si tienes que hablar, recuerda hacer muchas preguntas. Si quieres más que un sí o un no, todo se dará solo. Solo llévalos a los baños y ten sexo con ellos. Oh. ¿Pero y si está sucio? Solo piensa en la bolsa de chocolates. ¿Qué hora es? Las 10. ¿De dónde vienes? De casa. ¿Alguien sabe dónde están los baños? Si das vuelta a la derecha, llegarás a un baño al final del vagón por el otro lado. La distribución en este tren es tan buena que si giras a la izquierda también llegas al baño, ya que al final del otro vagón también hay otro baño. Déjame mostrarte dónde está el baño. Demasiado fácil. En poco tiempo, B estaba a la cabeza 5-3. Y era exactamente así. Verlos a los ojos y sonreír. Pero entonces se detuvo. Es muy claro el paralelismo con pescar en la corriente. Ocurre que ninguno de los peces come. O todos comen al mismo tiempo. Entonces entran en un frenesí y todos muerden. Y entonces, tan rápido como empezó, se detiene. Los peces pican más al inicio de una lluvia ligera, y eso es porque se sienten seguros al nadar en la corriente. Porque no se les ve desde arriba. Y es que la superficie está agitada. Luego empezó otra vez, pero un poco más lento. Sí, y creo que sé cómo. La pesca con moscas se hace en varias fases. Si los peces dejan de picar, pasas a la fase 2. Y en esa fase no solo imitas a un insecto, imitas a uno en problemas. Jalas la cuerda, tiras de ella irregularmente para que el pez crea que se trata de una presa herida. Así que dejas que la arrastre la corriente sin luchar. Y luego que dé unos saltos hacia adelante, se puede se puede hacer muy elegante. ¿Estás bien? Es Betty. Me dijeron que estaba enferma. ¿Betty era una familiar cercana? Se podría decir. Es mi hámster enano. ¿Hámster enano? ¿Lo dices en serio? Pues, ¿qué se supone que haría? Además, sí tuve un hámster cuando era niña. ¿Fue muy cercano a ti? Para nada. Una molestia. ¿Hámster enano? Sería peor si fuera una persona. No digas eso. Siento mucho afecto por mi hámster. Sí, creo que es cínico decir eso sobre Betty. Sí, le preparé su jaula linda y cómoda cuando la compré. Seguramente le gustaba. Le emocionaba. Una de las criaturas menos importantes. ¿Estás consciente de que elegir un hámster enano puede sugerir una connotación sexual? Ahora lo veo, pero no fue una elección consciente. ¿Me muestras dónde están los baños? Tengo que retocarme. Se me acababan los temas y B llevaba más puntos, lo que nos llevó a la primera clase con S. Boletos, por favor. Gracias, señoritas. ¿Boletos? Wow. Creo que el mío lo perdí. Quizá. ¿Se le perdió también a usted? No compré boleto para su estúpido tren. Es tan lento. Debimos haber llegado hace media hora. Bueno, los retrasos necesitan boletos, cariño. 8 libras, por favor. Y accidentalmente lo rompí. No esperará que pague por pedazos de papel. Tengo otro. Ah, gran idea. Mire, desapareció también. Siempre puedo mandarles a la policía a cobrarles en la siguiente estación. ¿Qué les parece? Vamos a calmarnos. ¿Quieren? Aparentemente las señoritas se quedaron sin dinero. Si les parece bien, yo pago sus boletos. No, señor, no. Deje su dinero donde está, dejemos a estas dos que la policía... De eso ya habíamos acordado que yo pagaría. Disculpen, se me había olvidado, lo siento. Ya veo. Boletos de primera clase para damas de primera clase. Disfruten el resto del viaje. Boletos, por favor. Ya que fuiste bueno con nosotras, queremos ser buenas contigo. Es muy amable de su parte, pero no hace falta. Hablo en serio. De cualquier forma, ya perdí. Estoy dispuesta a darte 5 puntos... si consigues que aquel venga. Decidí, tal vez desesperada, que lo único entre esa bolsa de chocolates y yo era la inequívoca provocación de ese hombre. Excelente captura inducida. Cuando todo lo demás falla, una provocación dramática puede hacer que un pez completamente pasivo pique. Reaccionará por instinto a la provocación. Que no sería una mosca, sino, por ejemplo, un wobbler de color brillante, si es posible rojo. Al mejor le dicen arma ejecutora. La famosa rápala. ¿Compraste un regalo? Sí. Es para mi esposa. Viajas en primera clase y nos compras boletos. ¿Por qué no le compras un regalo decente a tu esposa? Se ve que lo compraste en la estación. Debí comprarle algo mejor, pero digamos que tuve prisa por llegar a casa. ¿Por qué un hombre como tú, con su vida en orden, de pronto tendría prisa? Es un asunto de familia. Mi esposa y yo decidimos que si deseamos tener hijos al final, y si vamos a hacerlo, tiene que ser ahora. Mi esposa llamó ayer para decir que está ovulando. Y todo indica que hay máxima fertilidad precisamente esta noche. ¿Ves? Por eso le compré un regalo en la estación. Tuve que comprar un boleto para llegar lo más rápido posible. Oh, ahora entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Por qué no tuviste sexo con nosotras? No es porque no quisiera. Excitado. Pero tienes que cumplir en casa. Por favor, no. Así que el sexo oral se volvió, en ojos del pescador, tu arma ejecutora. ¿Ese es tu único comentario? ¿Qué más quieres que diga? Que me porté inadecuadamente. Que hasta ahora mis acciones me dejan ver como un ser humano terrible. Yo no lo veo así. Al contrario, lo veo como una historia placentera y humorística. He usado y lastimado a otros, conscientemente para mi propia satisfacción. Y lo que hasta ahora he contado apenas deja ver... Pero al contar la historia estabas feliz, llena de humor. Lo único que has hecho, excepto darles a algunos una experiencia que recordar, es que libraste a ese de su carga. Por arrogancia juvenil. Y leí que si guardas la carga mucho tiempo, los espermas mueren. O peor, se degeneran. Tal vez gracias a ti, el señor ese y su esposa ahora tienen un bebé sano y funcional. Descubrí mis poderes como mujer. Y los usé sin pensar en los demás. Eso es completamente inaceptable. Ay, pequeñita. No me llames pequeñita. No. Lo que quise decir es que si tienes alas, ¿por qué no volar? No más historias. Necesitas dormir. No, no. Esto empieza a divertirme. Ni siquiera sé tu nombre. Mi nombre es Joe. Yo soy Seligman. Estúpido y ridículo nombre. Es judío. Dijiste que no eras religioso. No, pero mi bisabuelo lo era. Y mis padres me nombraron así como una asociación sentimental con el judaísmo. Pero siempre hemos sido antisionistas. Que no es lo mismo que ser antisemita, como ciertos poderes políticos quieren hacernos creer. Seligman significa el feliz. ¿Y tú eres feliz? Pues supongo que sí. A mi modo. Soy el tipo de persona que se corta las uñas derechas primero. ¿Qué significa? Yo divido a la humanidad en dos grupos, los que se cortan las uñas de la mano izquierda primero y los que se cortan las uñas de la mano derecha primero. Mi teoría es que la gente que se corta primero las izquierdas son más ligeros de corazón, tienden a disfrutar más la vida, porque van directo a lo más fácil y dejan las dificultades para luego. ¿Tú qué haces? Empiezo con la mano izquierda. No creo que haya opción. El placer siempre es primero. Y una vez que acabas con la izquierda, solo queda la derecha. Y eso lo hace más sencillo. Nunca lo había pensado así. Bueno, uno nunca es demasiado tarde para aprender. Eso es Rugelach. Es un postre judío. Sentimentalismo de nuevo. No, pero es más que Rugelach. Está servido con tenedor para pastel. El Rugelach, en mi opinión, es un hojaldre y no hay ninguna excusa para comerlo con tenedor. Servirlo como pastel es muy poco masculino. Es francamente femenino. Pero eso nos hace avanzar en la historia. También conocí a alguien que comía Rugelach todos los días y nunca lo hacía sin tenedor. Y aunque saltemos en el tiempo, tengo que hablarte de Jerome. Hasta donde puedo ver, el siguiente capítulo no contiene una acusación directa a mi persona, como el resto de la historia. Lo que contaré también hará feliz a un alma sentimental como la tuya, pues lleva una observación en el tema del amor. Capítulo 2. Jerome. Oh, ¿Puedo decirte algo? Claro, claro. Sí, sí, claro. Puede que no te importe, pero a mí sí, pero a mí sí. Nunca había tenido un orgasmo. ¿En serio? Este fue el primero. No sabes lo feliz que me hace. Te amo. Fue mi primero. Debo admitir que las chicas me dicen eso. El viaje en tren aumentó mi apetito. Y pronto, Bea y yo empezamos un club que llamamos La Pequeña Parvada. Mea vulva, mea máxima vulva. Bea tomó el mando porque era la más atrevida. Fue criada como católica. Seguro le son familiares las prácticas de la Iglesia Católica. Interesante. Blasfemo satánico. La música, el intervalo entre sí y fa, es un trítono, el intervalo del diablo. Fue vetado de la música en la Edad Media. Pues inventó la aspiradora. Ella estudió piano. ¿Aspiradora? La aspiradora poseía un talento especial con los penes blandos. Tenía una aspiradora en la vagina. Sí, algo así me imaginaba. Era sobre hacerlo y el derecho a estar excitadas. Nos masturbábamos juntas y eso nos agradaba. Pero era rebeldía. No podíamos tener novios ni hacerlo con el mismo más de una vez. ¿Contra qué se rebelaban? El amor. ¿Amor? Nos dedicábamos a combatir a la sociedad obsesionada con el amor. Realmente creía en nuestra pequeña parvada, pero qué ingenua. Con el tiempo, ni la más fuerte pudo seguir nuestro manifiesto. 3 de 5. Mi tercer penetración de la semana otra vez con Alex. ¿Tercero? Quedamos que solo una vez con cada uno. No creo que entiendas a Alex. No, ni quiero. ¿Nuestra relación? ¿Relación? Ahí lo tienes. ¿Crees que sabes todo del sexo? El ingrediente secreto del sexo es el amor. Para mí el amor era solo lujuria con celos. Todo lo demás eran tonterías. Por cada 100 crímenes cometidos en nombre del amor, solo uno se cometía en nombre del sexo. ¡Qué fuerte declaración! Pues eso fortaleció mi deseo por una educación seria. Aberdeen. ¿Por qué sonríes? Solo imagino cómo una educación contribuiría a tu narrativa. Para mí eso no tiene gracia. Lo entiendo. ¿Qué clase de educación tuviste? Empecé a estudiar medicina como mi padre. pero me era cada vez más difícil concentrarme. Así que estudiaba cada vez menos, hasta que finalmente lo dejé. Entonces empecé a buscar trabajo. Resulta que era difícil conseguir un trabajo con una paga decente, al menos. En realidad no sabía hacer nada. Así que no tenía esperanzas cuando pedí un puesto de asistente en una imprenta. ¿Me podrías hablar un poco más sobre tu historial? ¿Tu educación? Pues acabé el colegio y decidí estudiar medicina, pero no terminé. Sé que no tiene sentido venir aquí. ¿Cierto? Pero necesito un trabajo y he intentado de todo. No suelo dar trabajo solo porque lo necesitan. ¿Y tu habilidad como secretaria, tienes alguna? No, no sabía que hacían falta habilidades. ¿No creíste necesitar habilidades para el puesto de secretaria? No. ¿Puedes abrir un sobre? Sí, sí, estoy segura que puedo abrir un sobre. Me alegra saber eso. Tendré que hablar de esto con el señor Jerome, mi jefe. ¿Cree que tenga posibilidad? Lo dudo. Pues, aparentemente no tener ninguna experiencia es perfecto para este empleo. Es tuyo. ¿Significa que empiezo mañana? Sí, supongo que sí. Buenos días. Claro. ¿Sí? Buenos días, señor. Buenos días. Le quiero presentar a nuestra nueva secretaria asistente, Joe. Querré explicarle sus obligaciones. Hola. Es la nueva secretaria asistente. ¿Otro café? Sí, claro. Gracias. Hola. ¿Jerome? Tu primer amor. Apuesto que no pensaste que haría algo con mi vida. Y aquí estoy. Director de M&J Morris. Sí, es sorprendente. ¿Sorprendente? Es una señal de Dios. He pensado mucho en ti. ¿Has pensado en mí? Pues... Ajá. Usualmente mi tío se sienta aquí. Desarrolló un problema estomacal, así que está en un spa tomando baños. Bebiendo mucha agua, pobre. Nadie sabe cuánto tiempo. Así que ahora soy la Jay en M&J Morris. ¿Qué tal? Imprimimos tarjetas y sobres, cosas como esa. Es complicado este negocio. No entiendo nada de esto. Te enseñaré el lugar. ¿Sí? ¿Liz? Sí, señor. Ah, ahí estás. Bien hecho. Cada vez que haces algo bien, digo, bien hecho, Liz. Gracias, señor. ¿Cómo se llama? Liz. Bien hecho, Liz. Bien hecho, Liz. Bien hecho, Liz. Este es Bobby. Hola. Bobby, di hola. Ella es Joe. Se detuvo. Diablos. Sí. ¿No hay un botón de alarma? ¿Cuál? El botón de alarma. Alarma, sí, claro. Bien pensado. Imagínate. Te ves igual de bien después de tantos años. Ah, no. No. ¿No? No, Jerome, no va a funcionar. ¿Qué no va a funcionar? Esto. ¿Por qué no? No eres de mi tipo. ¿Esto es lo que decides? Sí. Bien. Carajo. Bien. Dame tu mano. Toma mi muñeca. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué no tuviste sexo con él? No estoy segura. Me he tirado a muchos idiotas. Supongo que te despidió. No. Si me hubiera despedido, él habría perdido. Como nadie me había dicho mis responsabilidades, decidí hacer limpieza para calmar los ánimos. Buenos días, señor. ¿Alguna llamada? No, señor. ¿Qué hiciste? Limpié todo. ¿Limpiaste? Sí, era un desastre. Liz. Sí, señor. Ella limpió. No lo sé, no lo noté. Yo estaba en mi escritorio. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué hace un té y un hojaldre aquí? Pensé que eso te gustaría desayunar. ¿Pensaste? No debes pensar. No te pago para pensar. Segunda oportunidad. ¿Segunda? Sí. Tómalo. Llévalo afuera y vuelve a empezar. Un momento. Adelante. ¿Será un buen momento para un té y pastel? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde diablos está el tenedor? ¿Tenedor? Sí. Pues te hubiera traído uno, pero no se necesita. No masculino. Femenino. Por otro lado, admite que el tenedor de postre es una herramienta práctica. Una mezcla de cuchillo y tenedor. El punto es que debes poder sostener el plato con una mano y cortar con la otra. Y comer con el tenedor. No es femenino, es al menos burgués. Dicen que los bolcheviques, cuando arrasaron Rusia para separar hombres de niños, o más bien burgueses del proletariado, llevaban a un chico. Y antes de quemar una casa, lo enviaban a ver si había tenedores de postre. Eso no es cierto. No es historia de primera mano. Hola. Hola. Hola, me preguntaba si podrías ayudarme. De pronto se puso muy sucio. ¿Ves? Pones los dedos sucios ahí. Sí. Deberíamos lavarte las manos. Sí, bien. Debes ser muy talentoso. Sí, claro. Si le preguntaras a Jerome, diría que yo declaré la guerra. Me llevo muchas veces a la ciudad solo para cargarle el abrigo. Ahí. ¿Dónde? Ahí, atrás del auto verde. No es lo bastante grande. Sí lo es, hay mucho espacio. Ya lo vi, no hay espacio. Te digo que sí cabes. Qué necia. No. ¿Puedo intentar? ¿Intentar? Soy una maga en esto. Ya traté, falta espacio, Joe. Tú me viste hacerlo, no hay espacio. ¿Ok? ¿Puedo hacerlo? ¿Lo quieres hacer? ¿Por qué no? Fue en ese momento que un cambio dramático ocurrió dentro de mí. Pude ver cierto orden en el desorden. Todo estaba muy, muy mal. Quería ser una cosa de Jerome. Quería que me tomaran y dejaran una y otra vez. Quería que me tocaran sus manos. De acuerdo a algún principio sofisticado que no entendía. ¿Sus manos fuertes? Sí, pero ya no solo eran sus manos. Era como si todo en él fuera diferente. Claro que no lo era, y yo lo sabía en mi mente. Me reprendí por verlo en esta nueva luz. El amor es ciego. No, no, es peor. Distorsiona las cosas. O aún peor, es algo que nunca pediste. Lo erótico es algo que yo pedí o exigí de los hombres. Pero este idiota amor, sentía humillación por él y todo lo que con él conlleva. Lo erótico sobre decir sí. El amor apela al más bajo instinto. Nos envuelve en mentiras. ¿Cómo dices que sí cuando es no? Y viceversa. Me avergüenza en lo que me volví. Pero salió de mi control. ¿Sabes qué haces ahora? No, ¿qué estoy haciendo? Defiendes tu personalidad. Pensé que lo que querías era revelarla. En este punto, volví a hacer caminata. Caminaba en el bosque. El bosque de mi infancia. Tomé la misma ruta una y otra vez. Vuelta a la derecha en la portería. Y a la derecha otra vez en el fresno, que tiene las más bellas hojas del bosque. Y al frente pasando la mujer con su perro y al anciano en la banca. No me podía liberar de la imagen de Jerome y su elegancia despreocupada. Durante este tiempo, cuando estaba con otros hombres, les prohibía tocar mi cuerpo con sus manos. Y pronto, dejé de tener sexo del todo. Trataba de verlo todo el tiempo. Averigüé dónde vivía, Pero claro, nunca me atreví a tocar la puerta. Trabajé mucho tiempo en una carta en la que le decía mis sentimientos por él. Pasó un mes antes de que tuviera el valor para dársela. Disculpe, ¿no es la oficina de Jerome? Me alegra decir que esta no fue ni nunca será la oficina de Jerome. Pero mi sobrino me cubrió mientras estaba indispuesto. ¿Esa carta es para él? Sí. Si quieres, déjamela. Yo se la haré llegar. No puedo prometer cuándo se la daré, ya que se fue. No puedo comprender cómo pagan los jóvenes su deseo de viajar. Es un misterio para mí. ¿Entonces se fue? Sí, nos abandonó. Anda en un viaje alrededor del mundo, casado y todo. ¿Casado, dice? Casado, sí. Se escapó con mi secretaria, Liz. ¿Y tu trabajo? Resulta que el tío de Jerome me exigía más conocimientos sobre el negocio, así que... ¿Ahí acabó el amor, entonces? Bueno, quizá eso no es tan simple. Pero vendrá más adelante, como en las novelas. ¿Y Jerome desapareció? Sí, aunque traté de conservarlo, a mi modo, mentalmente. Mientras me masturbaba en el tren entre las personas. ¿Te masturbabas en el tren, en tu asiento? Sí, lo hacía. Armaba un rompecabezas. ¿Rompecabezas? Hallaba detalles en otros pasajeros que me recordaban a Jerome. Pero a la larga, no pude retener sus detalles. No importa cuánto me haya esforzado. Tal vez así es la memoria. Tú recuerdas siluetas. Lo esencial. Pero quizá eso no es malo. Claro, como siluetas en invierno, es difícil diferenciar a los árboles. Mira. Mi padre luchaba valientemente con su guía de flora y árboles. En realidad, en invierno vemos el alma de los árboles. En verano todo es verde e idílico, pero en invierno las ramas y los troncos sobresalen. Mira qué retorcidos están. Las ramas cargan las hojas hacia la luz solar. Es una larga lucha por sobrevivir. Mi padre me sorprendió al llamar a los troncos desnudos las almas de los árboles. Un pensamiento poético. Algo raro en él, ya que, como él dijo, prefería las ciencias empíricas. ¿Y después de Jerome? Reaccioné. Bueno, digamos que... agresivamente. ¿Cómo? Intensificando mi cacería de hombres. ¿Ves las puertas del supermercado que se abren y cierran con un sensor? Compara estas puertas con mi vagina. y agrega un sensor demasiado sensible. Mi puerta, al abrirse, me dio la oportunidad de desarrollar mis estudios morfológicos de las hojas a los genitales. Me embarqué en un viaje a través de lo que, dicho con tono de cuento infantil, puede llamarse la tierra de los grandes penes negros. La tierra de los pequeños penes amarillos. Y más que nada abrí mi camino a través de un sinnúmero de penes circuncidados. Por cierto, ¿sabías que si juntas todos los prepucios cortados en la historia, llegarían a Marte de ida y vuelta? Capítulo 3. Señora H. Para entonces, ya me había hecho de un círculo de hombres y me costaba trabajo recordar quién era quién. Hola, cariño. ¿Quieres verme? Soy Fisher. Estoy acostado pensando en ti y lo que dijiste. No estoy enojado si es lo que piensas. Hola, Joe. Otra vez Rob. Me la pasé muy bien contigo. Si puedes, llámame. Hola, Joe. Te dejé un par de mensajes. ¿Está todo bien? Pronto dejé de tratar de recordar cada relación individual. Era imposible. E imposible predecir qué querían oír. Así que inventé un método. Se basaba en la suerte. El uno era una respuesta amorosa. El 2 era no tan apasionado, pero positivo. Y así hasta el 5, que era un rechazo total. Y el 6 era no dar respuesta. Hola, Eddie, soy yo. He pensado mucho las cosas y llegué a la conclusión de que terminamos. Adiós. El punto de este método era no tener que preocuparme por las relaciones individuales. Hola, Patrick, soy Joe. En cambio, se volvió impredecible. Lo que, claro, volvió más locos a los hombres. Eres muy molesto. Así que ya no quiero verte más. Por favor, no me llames. Suena más bien estresante. Sí, de hecho lo era. Pero por suerte tenía mi pequeño libro confortante. Cuando necesitaba calma y paz, tomaba mi herbario y buscaba mis hojas favoritas: fresno, álamo temblón y lima. Cuando tienes un gran número de amantes como yo, suelen haber diferencias en las cualidades. H era un encimoso. Te tienes que ir. Tengo una cena. Pero no llega hasta las 7. ¿No? Pero no falta mucho para las 7. ¿Me amas? Ah, iba a llegar a las 7. Y tenía que deshacerme de H. Te amo tanto. Sigues prometiéndolo, pero ya entendí que nunca dejarás a tu familia por mí. Es triste, pero es tu elección. No me satisface no poder tenerte completamente. Y por eso ya no podemos vernos. Adiós. Oye, y ten una buena vida. Querida, vengo a vivir contigo. La he dejado. ¿Ya está dentro? Sí. Está cerrada la puerta. Hola. Hola. Me disculpo. Yo prometimos no aparecer. Solo queríamos estar seguros de que llegara aquí a salvo, ya que tomó la decisión. ¿Pueden entrar los niños a verlo? Qué lindo lugar. Es tan bohemio. Ah, es cierto. Las llaves del auto. No necesito el auto. Claro que sí. Le gusta ese auto. Ten. Por favor, tómalas. No quiero. Solo tómalas. No quiero el maldito auto. Está bien. Tomaremos el autobús. Los niños deben acostumbrarse al transporte público ahora, ya que sus estándares de vida no serán los mismos. Oye, ¿qué es esto? Un regalo. Una almohada que bordó él mismo. Dile para quién es. Papá. Espero que no haya problema con que los niños lo llamen papá aquí. Si prefieren, lo pueden llamar él o solo el hombre. Para ser honesta, lo primero que pensé fue no dejarlo ver a los niños, pero cambié de opinión. Pensé justo que se confronte con las pequeñas personas cuya vida ha destruido. Dale a papá su regalo. Es un auto que el pequeño bordó. Ah, sé que no cualquiera lo vería, pero con el corazón se puede ver mucho. Aunque eso a ti no te importe. Está bien si les enseño a los niños la cama del engaño. Después de todo, a ellos también les afectó esto. Necesitan verlo. ¿No? Vamos a ver el lugar favorito de papá. Vamos, chicos. ¡Ah! Así que aquí pasó todo. Deberían memorizar esta habitación. En especial la cama. Creo que les servirá más tarde en terapia. Ay, aquí estoy hablando sobre terapia sin pensar en lo que costará. Espero que no crean que estamos mendigando. Lo siento. Qué tonta, mamá es tonta. Tomemos una taza de té. Al padre de los niños le gusta con dos terrones de azúcar. Yo abro. No, por favor. Hola. Hola. Diga. Qué lindo. Adorable. Niños. ¿Está vengan. Joe? Esto es interesante. Mis hijos. Hola. ¿Sí? Hola. Mírenlo a los ojos. Soy Andy. Hola. ¿Amigo de Joe? Sí. ¿Hace mucho se conocen? No mucho. ¿No mucho? No. Ah. Así que se trata de un trío. Es tan exótico. Tan atrevido. Así que en eso fallé. No cabe duda. Niños, es tiempo de estar alerta y preguntar lo que el corazón quiera. Porque espero que nunca se vuelvan a encontrar en una situación como esta jamás. ¿Y bien? ¿No tienen preguntas? ¿No? Bueno, yo empiezo. ¿Cómo cuántas vidas crees que ella haya destruido en un día? ¿Cinco? ¿50? ¿O varios cientos? Oiga, todo esto es un malentendido. Niños, yo no amo a su padre. Solo lo dice para hacernos sentir mejor. Seguro que lo entienden. Porque si fuera una broma, realmente una broma, sería muy cruel. Nadie puede ser tan cruel. Destruir una red de sentimientos tejida por más de 20 años, no. Es una broma, te lo aseguro. Bueno, si tres son multitud, siete debe ser un reto para la señorita. Me cuesta trabajo imaginarla disfrutar su soledad. Creo que debemos aprovechar e irnos antes de que esto se ponga grotesco. ¡Papá! ¡No! No querrás hacer que tu padre se sienta culpable, ¿verdad? ¿Cómo se vio afectada tu vida por esto? No afectó. ¿Ni un poco? No. No puedes hacer un omelette sin romper huevos. Sí. Muchos culpan al adicto. Algunos sienten lástima por él. Pero yo era adicta por lujuria, no necesidad. ¿Se puede decir? Lujuria que llevó a la destrucción total en mí, a donde quiera que fuera. Pues la adicción a veces lleva a una falta de empatía. No puedes pelear con un león y limpiar la nariz de tus niños a la vez. Para mí la ninfomanía era crueldad. Eres muy necia. ¿Pero qué hay de ti? ¿Cómo te sentiste durante todo esto? ¿Te sentiste bien o mal? La señora H. tenía razón sobre mi soledad. Mentiría si dijera que no ha sido mi fiel compañera. ¿Estabas con todos estos hombres y aún así te sentías sola? No quería contarte esto, pero me tendiste una trampa. Había cierto sentimiento. Ay, qué horror que todo deba ser tan trivial. A los 7 años me tuvieron que operar. Nada serio, pero requería anestesia. Ya me habían premedicado y me sentía bien. Pero cuando vi la sala donde los doctores y enfermeras se preparaban para la operación, fue como si tuviera que cruzar un umbral impenetrable yo sola. No solo extrañaba a mi mamá, no creo haber extrañado a mi papá, aunque él era el bueno. Fue como si estuviera completamente sola en el universo. Como si mi cuerpo se llenara de soledad y de lágrimas. Y aún así no siento pena por ti. ¿Puedo seguir? ¿Qué lees? Realmente no estoy leyendo. Solo hago una relectura de Edgar Allan Poe. No lo conozco. Bueno, es que... era un hombre con mucha ansiedad. Murió en la forma más aterradora posible, en algo llamado delirium tremens. Pasa cuando a un abuso prolongado del alcohol le sigue una súbita abstinencia. Tu cuerpo entra en una especie de shock hipersensible. Se ven las más terribles alucinaciones, como ratas, víboras, cucarachas salir del suelo, gusanos trepar por las paredes. El sistema nervioso está alerta y tienes constantes pánicos y paranoia. Luego el sistema circulatorio falla, pero el pánico y el horror se quedan hasta la muerte. Sé lo que el delirium es. Un día triste y silencioso del otoño, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse la sombra de la noche, Me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. Capítulo 4. Delirio. ¿Cómo estás? Peleé con mamá. Y ella no vendrá. No deberías pelear con ella. ¿Sabes cómo le teme a los hospitales? Ya sé que no viene. Ya dijimos todo lo que había que decir. Kay y yo nos despedimos en casa. No la quiero aquí para nada. No puedo aceptarlo. Tendrás que. Es estúpida y cobarde. No. No lo es. Sí. No lo es. Sí. No lo es. Sí, lo es. No, y no nunca lo entendiste. De Epicurio sobre temer a la muerte. Cuando somos, la muerte no viene. Cuando ella viene, ya no somos. Sé qué va a pasar. También sé de las drogas que ofrecen los doctores. Bueno, no tengo miedo. No tengo miedo. Niña hermosa. Padre hermoso. ¿No quieres dar una vuelta? Yo me quedaré con tu padre mientras. ¿Se quedará? ¿Aquí? Sí. hojas de fresno. ¿Dónde las hallaste? En el parque. ¿Sí? Realmente es el árbol más bello del bosque. Pero, papá, ¿cómo lo reconoces en invierno? Oh, te lo he dicho mil veces. No lo recuerdo, papá. Cuando el fresno fue creado, puso celoso a los otros árboles. ¿Por qué? Era el árbol más hermoso, con la madera más fuerte. Era el árbol del mundo en la mitología nórdica. No se podía decir nada malo de él. Sí, pero cuando los otros árboles notaron sus brotes negros, empezaron a reír. Ah, miren, al fresno y sus dedos como tizne. ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, papi? Tranquilo, tranquilo. ¡Papá, soy yo! ¡Soy yo, papá, soy yo! ¡Tranquilo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tranquilo, tranquilo. Está bien. Estará bien. Calma, calma. Tranquilo. Llama al doctor. Tranquilo. Todo va a estar bien. Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Calma. Calma. Ya pasó. Ya pasó. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué hacen? Sujétalo. Tenemos que hacer esto. ¿Qué hacen? Tranquilo. ¿Qué me hacen? Calma, calma. Yo, yo. Todo va a estar bien. Quítenmelo. Calma, calma. Yo. Tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Sujétalo. Con fuerza, sujétalo, así. Calma, calma. Tómese un descanso. Disculpe, ¿me ayudaría a limpiarlo? Ah. Bien, señor, no hay problema. Limpien eso. Thank you. Tendremos que cambiar las sábanas. ¿Listo? Cuando murió, me quedé sin sentimientos. Pues eso es comprensible. No, no sé lo que me pasó. Fue vergonzoso. ¿Vergonzoso? No entiendo. Lubrique. Sé que te gusta presentarte de una forma negativa y que tienes este oscuro prejuicio de que eres peor que los demás. Pero la historia no encaja con eso. Es extremadamente común reaccionar sexualmente en una crisis. Puede ser vergonzoso, pero en la literatura hay peores ejemplos. Veo que escuchas música. Sí. Me gusta mucho. ¿Quieres que busque un cassette? No, veo que tienes ya uno puesto. Quiero oírlo. Es algo que he estado oyendo mucho últimamente, aunque no es una grabación completa. ¿Qué es? Es Bach. De su librito de órgano. Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ. El tema es originalmente un himno, pero Bach lo arregló y embelleció un poco. Era el maestro de la polifonía, si sabes qué es eso. No, esa es otra cosa que no sé. La polifonía es de la Edad Media. Es un fenómeno enteramente europeo. Se distingue por la idea de que cada voz tiene su propia melodía, pero juntas son armonía. El predecesor de Bach, Palestrina, escribió muchas obras para varios coros al mismo tiempo, regodeándose en la polifonía. Pero a mi ver, Bach perfeccionó la expresión melódica y la armonía. Y también mezcló una mística incomprensible sobre los números. Probablemente basada en la serie Fibonacci, ya sabes. La que empieza en cero y luego llega a uno. La secuencia se crea sumando los dos previos números para crear nuevos. Así que 0 más 1 es 1, y 1 más 1 es 2, y 2 más 1 es 3, y 3 más 2 es 5, y 5 más 3 es 8, y 8 más 5 es 13. La secuencia tiene una interesante conexión con el teorema de Pitágoras y el número áureo. Se trataba de encontrar una metodología divina en el arte y la arquitectura, como el trítono que se tocaba en piano en tu pequeño club. Se suponía que era un intervalo satánico. La suma de los valores numéricos representados en el nombre de Bach es 14, número que usó en muchas composiciones. Lo astuto del nombre de Bach es que el valor numérico de cada letra, todos son números Fibonacci. La pieza tiene tres voces: el bajo, la segunda voz tocada con la izquierda y la primera voz tocada con la derecha. Se llama cantus firmus o cantos firmes. Y juntas, estas tres voces crean una polifonía. Normalmente a una ninfómana se le ve como una persona insatisfecha. Y por eso tiene sexo con muchos hombres. Claro que es verdad, pero para ser honesta, lo veo justo como la suma de todas estas experiencias sexuales. Así que de cierta forma, solo tengo un amante. Capítulo 5. El pequeño órgano de escuela. Ya que la música tiene tres voces, me limitaré a hablar de tres amantes. El bajo es fácil. Es F. Tenía un auto rojo que compró usado. Como estaba teniendo sexo con 7 u 8 hombres cada noche, los horarios eran difíciles y todos tenían citas precisas. F era un buen hombre. Si lo citaba a las 10 en punto, siempre llegaba a las 9. Y se estacionaba en la calle. Yo siempre sonreía al verlo. Muchas veces me daba pena y le daba un café mientras acababa con el anterior. Es difícil decir por qué elegí hablar de F, pero él me dio seguridad y sabía exactamente lo que quería cuando teníamos sexo. No, es más, me atrevo a decir que teníamos telepatía cuando teníamos sexo. Sin palabras. Él sabía exactamente lo que quería, dónde tocarme y qué hacer. Su meta más sagrada era mi orgasmo. ¿Qué? Los cisnes respondieron con la misma voz. Le di privilegios que ningún otro tenía. F era el bajo, monótono, predecible y ritualista. No tengo duda. Pero también la base, que es tan importante, incluso cuando por sí mismo no significa mucho. G fue diferente. El único al que esperé y quise esperar. Cuando al final llegaba y le abría la puerta, no entraba de inmediato. Como un gato cuando lo dejas entrar. Como si al abrirse la puerta tuviera todo el tiempo del mundo. Pero era más que un gato. Él era como un jaguar o leopardo. se movía como ellos. Me excitaba sin límite. Él mandaba. Así eran las cosas. Pese a mi éxito al llevar la logística, que implica planear hasta 10 satisfacciones sexuales diarias, aún trabajando de tiempo completo, tenía tendencia hacia cierta tristeza. Así que cuando tenía descansos de mi ocupada vida, los usaba para ir a caminar. Estas caminatas se convirtieron en la metáfora de mi vida, monótonas y sin sentido. Justo como el movimiento de un animal enjaulado. Todos aguardamos el permiso para morir. No. Hay algunas coincidencias totalmente irreales en tu historia sobre Jerome. Primero te contrata como asistente y después tú caminas por un bosque que está lleno de fotografías de él. Y no solo eso, él está presente. Y luego, como un dios, te jala a través de las nubes. Oh, Dios mío. Jerome acababa de pelearse con su esposa. En su enojo había roto las fotografías recién reveladas de sus viajes. No sé si pueda creer esto. ¿Cómo crees que puedas aprovechar mejor mi historia? ¿Creyéndola o no creyéndola? Muy cierto. Puede que tengas un punto aquí. El ingrediente secreto del sexo es el amor. La tercera voz, el ingrediente secreto. Cantus firmus. Llenas todos mis huecos. Zwei Bilder, nur ein Rahmen, ein Körper, doch zwei Namen.